En primer lugar, tres principios básicos que nos interesa proteger. Uno es que la ley, que la legislación que tenga Costa Rica permita una adaptación natural y fluida de los actores de comunicación a las nuevas tecnologías. Pero no pensando ahora o en los próximos 2, 3 o 5 años, sino pensando a 50 años plazo. Si tiene que ser una legislación que sea donde todos se puedan adaptar fácilmente. Así sea que estemos hablando de televisión digital o que estemos hablando de televisión holográfica tridimensional, ¿verdad? Y que permita esas transiciones de manera fluida. En segundo lugar, que dé seguridad jurídica a los actores ya existentes. Eso implica, digamos, si el gobierno no tiene ningún interés en cerrar emisoras, ni en quitar frecuencias, no tiene ningún interés en buscar lo que en otros países se ha llamado la hegemonía comunicacional, que es que de parte de los gobiernos se intenta contrarrestar la hegemonía de las empresas privadas mediante una contrahegemonía estatal. No hay ningún interés en eso. Además, sería en un país donde el sistema electoral democrático está tan consolidado y donde la alternabilidad es lo normal, sería muy estúpido de parte de un gobierno intentar procurar la hegemonía comunicacional de parte del Estado en manos de un determinado gobierno, a sabiendas que es posible que en 4 o 8 años salga del poder, dentro de un proceso absolutamente normal. Entonces, esto evidentemente lo que buscamos es mayores protecciones para la ciudadanía en general, para poder ejercer y vivir la democracia. Eso con un segundo aspecto, digamos, lo que es la seguridad jurídica de los actores que ya están. Es decir, a nadie no se pretende quitarle emisoras a nadie si están funcionando dentro de la legalidad, y tampoco imponer la creación o un bloque de comunicacional de parte del Estado. Y en tercer lugar, se pretende que esta nueva ley abra espacios y demás oportunidades para una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en el espectro radioeléctrico. Y eso implica, pues, hacer una serie de salvaguardas, dar una serie de garantías y de condiciones para que muchos otros sectores que hoy no están siendo representados en el discurso público puedan hacerlo. Y que pueda haber mecanismos, digamos, incluso como lo pide la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que haya mecanismos de reserva de frecuencias, de tal manera que un determinado porcentaje del espectro pueda ser asignado a grupos, digamos, cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, municipalidades, etcétera, grupos organizados que se propongan una propuesta y puedan participar del debate público.